24 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nosotros seguimos aquí en Noticias con Mate por el 87.7. Y como todos los miércoles, estamos en contacto con el señor Matías Megahelman, el hombre que más sabe de política y economía del universo. Bienvenido, Matías, a Noticias con Mate. ¿Cómo le va, Fuentes Navarro? Un placer estar con usted en contacto y con todos los chicos. Saludos ahí a todos en la radio. Matías, en estos momentos se debería estar desarrollando la sesión, o al menos estaba prevista para las 9. Sabemos que las sesiones, tanto como del Consejo como la legislatura, siempre se demoran bastante, pero estaba prevista para las 9, una sesión bastante importante por dos temas. Primero, el que más le llega a la gente, que es el aumento o no del colectivo del transporte urbano, y segundo, porque iba a ir Martínez a dar explicaciones, digamos, sobre los pedidos de informe que nunca respondieron desde el Ejecutivo Municipal. Sí, coincido con vos. Evidentemente lo que impacta a la gente es que, a ver, en este momento el centro de la ciudad es un caos absoluto a partir de los colectivos que están cruzados en diferentes partes de la ciudad, y con eso está el conflicto instalado alrededor de los colectivos, y después está la posibilidad concreta de que se aumente la tarifa, el precio del boleto, que es algo que impacta masivamente, mucho más que las respuestas que pueda dar el secretario de Hacienda o no en la interpelación de los concejales. Lo cierto es que hay dos dictámenes, una sesión que todavía no comenzó, un dictamen que habla de un aumento llevando el boleto de 8 pesos a 11 pesos y otro dictamen que habla de llevarlo de 8 a 10 pesos. El conflicto está planteado a partir de que anoche no tenía los votos el oficialismo. El oficialismo, aunque en esto juega poco políticamente y no lo dice expresamente, es el que está detrás de la movida para respaldar el incremento. Lo que hace el oficialismo es decir que el Consejo lo va a resolver, pero en los hechos, si el Ejecutivo quisiera, lo podría vetar y no lo va a vetar. Lo cierto es que ayer en las gestiones que ellos fueron desarrollando no tenían los votos, no les alcanzaban los votos para poder lograr que se incremente en la jornada de hoy el boleto, y a partir de eso los colectiveros, ante esa situación, la empresa salió a presionar públicamente cortando las calles de la ciudad en diferentes puntos como una forma de presionar al Consejo Deliberante para que se termine aprobando en la jornada de hoy el incremento de la tarifa del transporte público. El Consejo ahora está bastante dividido, no solo en la cuestión de opinión sobre este tema, sino en, digamos, no hay un bloque mayoritario oficialista ni un bloque mayoritario de la oposición, sino que están bastante fragmentados, ¿no? Sí, desde que asumió el intendente Paredes Urquiza nunca tuvo concejales propios, digamos, siempre los tuvo prestados a partir de que los dos o tres que tenía, cuando se produce la ruptura con el federalismo, se alejan. Entonces, nunca tuvo concejales propios, y eso genera que siempre esté negociando con los diferentes sectores la sanción o no de las ordenanzas. Más allá de eso, acá hay cuestiones atendibles desde todos los puntos de vista y para entender. A ver, si uno toma en cuenta que el último incremento fue en abril del año pasado, de la tarifa no puede aumentar como la empresa plantea, llevarlo a 17 pesos, porque eso está tres veces por encima de la inflación, tres veces por encima de lo que fueron los aumentos salariales a los estatales. Y después tomás como referencia, supongamos, para medir, desde abril hasta acá la inflación es acumulada más o menos de un 27-28%. Llevar el boleto a 11 pesos estaría también por encima de la inflación. Y no es verdad, como plantea la empresa, que se le aumentaron los costos por parte de la UTA, porque cuando uno ve el convenio colectivo, en el incremento salarial que tuvo este año, también está por debajo de lo que ellos están pidiendo. Es decir, hay una serie de componentes que se mezclan. Una empresa que pretende obtener mayores réditos de manera permanente, en esto creo que la experiencia en Argentina es clara, cuando el Estado no controla las empresas concesionarias de los servicios, las empresas nunca le van a notificar al Estado pérdidas o mecanismos para que la controlen más. Entonces el rol de los concejales queda bastante desdibujado, porque es una empresa que año a año, cada vez que se discute la tarifa, el incremento de la tarifa, se dice, esta vez la vamos a controlar. Y es un chiste a esta altura, de tantas veces que nos van prometiendo que esto se va a controlar ahora y no como antes, y que pasan los años y nunca ocurre. Por otra parte, y esto también hay que mencionarlo, tenemos una empresa como San Francisco, que vino a La Rioja llegando con un acuerdo en el cual se había establecido una determinada característica del mercado, y a los pocos meses de llegar, el Estado Municipal de aquel entonces, el que encabezaba Ricardo Quintela, implementa el Munibus, con lo cual le quitan miles de usuarios a lo que era el servicio que originalmente San Francisco iba a prestar. Son muchos los elementos para analizar y para tratar de entender por qué el transporte público en La Rioja no funciona. Matías, desde una de las promesas que hicieron cuando implementaron la tarjeta, como un método único para pagar el boleto del colectivo, era para controlar un poco más la cantidad de boletos que se vendían, porque antes era lo que la empresa decía que cortaba el boleto. Sí. ¿Hay datos ya de eso, de cuántos boletos vende San Francisco? Sí, hay números y los números hablan de entre 20.000 y 25.000 usuarios diarios, ¿no? De lunes a viernes, obviamente durante el fin de semana baja mucho. Y la empresa sostenía originalmente que para que el negocio fuera rentable tenía que haber entre 30 y 35.000 diarios. Pero acá empiezan a pasar un montón de cosas. Yo en esto quiero ser sincero con vos, ni vos ni yo somos empresarios, pero creo que el sentido común en esto nos guía. Si la empresa estuviera perdiendo plata como sostiene hace 3 años, ¿vos creés que seguiría estando aquí? No, a los 6 meses se va. Ninguna empresa se queda 3 años perdiendo plata como ellos sostienen o no ganando nada. Evidentemente están ganando plata. Yo creo que en esto, así como a veces se le pide racionalidad a los sectores asalariados para entender la realidad económica, también es de sentido común que no podemos creerle a San Francisco cuando dice hace 3 años que pierdo plata o hace 3 años que salgo empatado. Bueno, andate. Si no se van es porque, evidentemente, los números no son eso. Los números de margen de ganancia no son esos. Ahora, sí es cierto, y esto también hay que decirlo, que a San Francisco le cambiaron la ecuación de cuando llegó. Porque cuando llegó le prometieron entre 35.000 y 40.000 usuarios diarios. Y hoy no los tiene. Y entonces se generó una historia de huevo a la gallina. ¿No los tiene porque el servicio es malo o tiene un mal servicio porque los usuarios no son la cantidad que permite la rentabilidad que se pensó? Bueno, ahí está planteada la discusión en muchos aspectos. Y además hay un dato. El boleto del colectivo en La Rioja no es de los más baratos del país, en una de las provincias que tiene de los salarios más bajos del país. Claro. Entonces, esa conjunción es negativa. Y eso ya sí no es información, sino me parece que es una opinión. Mientras el Estado municipal, sea el intendente Quintela, Paredes Urquiza, Inés Brizuela y Doria, Hugo Vera, no se haga cargo de que debe controlar la concesión del servicio de manera estricta y en serio, esto va a seguir siendo un chiste. Porque vos fíjate que no solo pasa con esto, fíjate lo del estacionamiento medido. El estacionamiento medido resulta que estuvieron cobrando en lugares donde no habían pintado ni siquiera las dársenas. Y la respuesta del municipio es los vamos a sancionar. Bueno, y las multas se hicieron y las van a cobrar. ¿Cómo que las van a cobrar? Y claro. O sea, tenés una empresa que cobra, imagínate, en algún sentido que se entienda lo que voy a decir, es como que yo me pare en una esquina y le quiera cobrar a cualquiera que estaciona, si no tengo hecho el trabajo que tengo que hacer, ¿por qué cobro? Es más profundo, me parece, la cuestión del rol del Estado al controlar las concesionarias. Y en esto no podemos ser ilusos. Los cortes hoy de los colectivos es una presión de la patronal directamente sobre los concejales para que aumenten el boleto. Sí, está clarísimo, sí. Está clarísimo. No, eso no amerita mucha interpretación de, no, con todo respeto por los choferes, pero no podemos creer que esto es una movida hecha por los choferes de la 2 y la 4 y la 7 preocupados por el precio del boleto. No, y si fuera una movida exclusiva de los choferes, es sí. Defensa de la patronal. De la empresa, claro, tal cual. Sí, claro, no hay otro interés. Pero acá me parece que hay una presión de la empresa hacia los choferes para que realicen este tipo de cosas. Quizás en convivencia con el sindicato. Sí, evidentemente sí. Porque también es cierto, por ejemplo, que los choferes de San Francisco todavía de Munibus no logran estar dentro del convenio de UTA, que era el compromiso que se había asumido, tomando elementos para analizar en ese proceso. Si vos me preguntás a mí me parece que esta historia a la larga termina en aumento de boleto, lo que no sé es el monto y lo que no sé es cómo se descomprime en la mañana de hoy, si hoy mismo se puede aumentar o no el boleto, porque por ahora los votos en el Consejo Deliberante no están. Matías, pasando un poco a lo que nos dejó las elecciones de las PASO del domingo pasado, Paredes Urquiza aparentemente no habría jugado para nadie. No, como primer dato no. No, como primer dato no. Pero ahí se vincula con lo que vos contabas al principio. La interpelación hoy al secretario de Hacienda, José Martínez, por parte de los concejales federistas, yo creo que es un... Para que la gente, por ahí la gente que no está tan metida en el ambiente político no tiene tan claro. José Martínez es Paredes Urquiza, políticamente. Es su mano derecha, el tipo que lo viene acompañando hace muchísimos años. En el municipio se dice el segundo intendente, o sea, el tipo que realmente decide el día a día es José Martínez. Ir contra José Martínez es ir contra Paredes Urquiza en términos políticos. Entonces, si hoy el vederismo avanza de esa manera contra José Martínez, hay que ver qué termina pasando con Paredes Urquiza y su espacio en las elecciones generales de octubre, porque la verdad que es un disparo muy directo contra el paredismo lo que está haciendo la gente del sector del PJ oficial en el Consejo Deliberante, pensando en cómo puede llegar a jugar ese espacio dentro de dos meses. ¿Y qué análisis se puede llegar a hacer ya a casi 3 días o un poco más de 3 días de las elecciones? Por un lado, está claro que hay un triunfo del PJ a nivel provincial, claro. En algún momento ellos pensaron que más amplio, yo en lo personal pensé que más cerrado iba a ser. 8 puntos no es poco. 8 puntos es una cifra que para revertirlo en octubre, Cambiemos, Fuerza Cívica Riojana debería tener algunos hechos políticos que le permitan revertir el escenario. O sea, deberían pasar cosas fuertes políticamente como para poder dar la vuelta. No es tan fácil dar vuelta 8 puntos de diferencia. Lo que sí es cierto es que lo que puede hacer Cambiemos, que me parece que lo va a intentar, es nacionalizar la campaña, plantear este espacio que nosotros representamos aquí, es el mismo que gana en Cava con Elisa Carrió, es el mismo que en la provincia de Buenos Aires muy probablemente en octubre Bullrich le termine ganando a Cristina Fernández, es el espacio que triunfa en Córdoba. Un discurso tipo, La Rioja no debe quedar afuera del fenómeno nacional, La Rioja, y ahí me parece que pueden aparecer un par de puntos más que puede sumar Cambiemos tratando de enfrentar al PJ. Porque la verdad es que la amplitud del triunfo en Chilecito, el triunfo de Cambiemos en Capital, pero bastante más ajustado de lo que se pensaba, son datos que me parece pueden, no vislumbro claramente que se puedan descontar 8 puntos de acá a octubre, salvo que aumente mucho la participación electoral y salvo que haya algún hecho político que te permita revertirlo, algo que impacte fuertemente en el electorado. ¿Vos pensás que el gobierno nacional va a desembarcar más fuertemente aquí en nuestra provincia? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, que la campaña se va a nacionalizar mucho más que antes. ¿Sí? Creo que Cambiemos no debería provincializar tanto la campaña como lo hizo. Yo creo que va a intentar nacionalizarla. Se está hablando, una especulación, ¿eh? No, no. Sí, claro. Se está hablando de un cierre de campaña aquí en, por lo menos en las provincias del norte. Sí, a mí me cuesta pensar que el cierre de campaña Cambiemos en La Rioja. Sí, me imagino visitas fuertes del gobierno nacional de acá a octubre. Porque el gobierno nacional tuvo una muy buena elección a nivel país y va a intentar subir en aquellos lugares donde el resultado los dejó como dudando. Porque me parece que en cuanto a nivel país han tenido un resultado muy positivo después de 2 años de gestión. Tener el resultado que obtuvieron a nivel país es llamativo. Además, con un dato más, el PJ no logra en esta elección o queda en esta elección sin un líder claro a nivel país. A nivel país, la figura de Cristina Fernández, más allá de sus adhesiones y detractores, claramente hoy no es la figura que aglutina el peronismo tradicional, si querés. Y la derrota de Schiaretti en Córdoba, el triunfo de Rossi en Santa Fe se puede tomar en algún punto, pero Urtubey es el único que ganó en Salta, de esa liga de gobernadores de la que tanto se habló. Hoy Cambiemos tiene 2 candidatos presidenciales, tiene o a María Eugenia Vidal o a Mauricio Macri, y el PJ no tiene ninguno. Claro. Entonces ahí hay un gran triunfo también de Cambiemos a 2 años de su gestión, de una gestión que además en lo personal yo evalúo como que económicamente ha sido muy negativa, pero que evidentemente las mayorías de la población acompañan, o las primeras minorías, para ser más preciso, es cierto que no tienen mayoría, pero sí es cierto que en la dispersión del voto es la fuerza más votada a nivel país. ¿Te llama la atención algunos resultados de las elecciones del domingo? Porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, Jujuy. No, en el sentido de, a ver, me parece que este resultado ideológicamente es mucho más fuerte que el del 2015. Porque esto lo digo desde mi mirada kirchnerista, ¿no? Porque en el 2015 uno podía argumentar que gran parte de la sociedad no sabía lo que Mauricio Macri iba a hacer cuando fuera presidente. Y lo votó. Cuando 2 años después, mayoritariamente, o por lo menos como primera minoría en el país, le ratifican la confianza, ya son con 2 años de gestión, ya no es que no saben lo que va a estar. Entonces a mí me parece que ideológicamente este resultado es mucho más significativo que el del 2015. Acá hay un núcleo duro de Cambiemos a nivel país que avala esta política que el gobierno nacional está desarrollando. Y esto, desde la opinión, digamos, a mí me provoca cierta, no te diría sorpresa, cierta tristeza. Esta situación de resultados que marcan gente que ha sido perjudicada por la política económica del gobierno nacional, pero que lo sigue respaldando con el voto. ¿No te parece un poco también el voto castigo y también la influencia mediática, digamos, ha quedado instalado en el inconsciente colectivo de esto de que el kirchnerismo se robó todo, por ejemplo. Digo kirchnerismo como la fuerza de mayor oposición. Sí, pero a veces me da la sensación de que la sociedad argentina nunca es la culpable de lo que ocurre. Es decir, cuando vinieron los militares fue un grupo de locos que vinieron desde afuera y desaparecieron 30.000 personas. No, fueron productos de esta sociedad que tuvieron cómplices en la sociedad civil que les permitieron hacer lo que hicieron. Cuando Menem ganó en el 95, ganó con el 49% de los votos y ya había gobernado 6 años. Y mucha gente marcaba que la cosa se iba a ir a la miércoles, y se terminó yendo a la miércoles. Hoy el diario La Nación titula que después de octubre el gobierno nacional va a desarrollar reformas, incluyendo la reforma laboral. Se está diciendo públicamente, lo dijo el presidente de la Nación, que tienen previsto revisar la edad jubilatoria. Bueno, lo están diciendo, Ismael. Si la sociedad no lo quiere ver, está perfecto, pero no puede la sociedad siempre... Yo no niego la manipulación mediática, no niego que no es casual que Brancatelli se pelee en Intratables con María Eugenia Vidal 48 horas antes de las elecciones y muestre una gobernadora de una manera que no se vio. No te niego que la nata chupándole la media el domingo, diciéndole por favor seguí así María Eugenia, impacta en la sociedad. Pero también tenemos una sociedad que cuando no quiere no ve las cosas. Entonces, porque también la manipulación mediática existía en el 2011 y Cristina le sacó el 54% de los votos. Me parece que hay muchos componentes, que el voto obviamente es multicausal, pero me parece que hay una sociedad que avala esto. Hay una sociedad que cree que lo que vivió durante algunos años no fue real. Eso es lo que está creyendo, le está creyendo ese discurso. Cree que el fútbol para todos está mal, pero cree que bajarle los impuestos a las mineras o condonarle deudas a las empresas eléctricas está bien. Hay que asumir también qué tipo de sociedad tenemos, que evidentemente, y contra la cual vamos a luchar mil veces, por lo menos desde mi postura, pero que evidentemente respalda ese tipo de política. Clarísimo, Matías. Clarísimo y preocupante también al mismo tiempo. No, sí, sí, lo digo desde la indignación, ¿no? Que quede claro, no lo digo desde la indignación desde el cual nos tenemos que comprometer a tratar de día por día seguir luchando y seguir planteando que hay cosas con las que no estamos de acuerdo y que lo de la grieta es un verso para no discutir, digamos. ¿Qué significa no tener grieta? ¿Que yo te dé la razón y que diga, ay, no discutamos más porque vos tenés razón? No, vamos a discutirles todo lo que tengamos que discutirles. Ahora, tenemos que tratar de entender con qué tipo de sociedad convivimos. Cuando en La Rioja se produjeron más de 2.000 despidos en el sector privado durante el año 2016 y Cambiemos gana el domingo pasado, bueno, empecemos a evaluar qué está pasando. Porque algo está pasando. Falta de opciones de la oposición, también es cierto. Si la apuesta opositora a Cambiemos en La Rioja fue Menem. Sí, también llama mucho la atención los discursos oficialistas, ¿no? Que claro, de esta campaña, sí, digamos, sí. Como si recién hubieran llegado la semana pasada todos ellos. Enfrentan el neoliberalismo con Menem, déjame en broma, no merece fin de la cita, no merece nada, no hay nada que discutir, ya está. No puede haber pocas cosas tan contradictorias como esas en la política argentina. Muy bien, Matías, muchísimas gracias por este análisis y nos estaremos escuchándonos la semana que viene. El miércoles que viene nos reencontramos. Un saludo grande a todos por ahí. Sigan tomando mate, contando noticias, que siempre está buena.